Ok, en esta sesión que vamos a ver a explicarles cuáles son los entregables de diseño y para que vean cómo se amarra la etapa de diseño con las etapas anteriores, la de análisis y recopilación de necesidades. Como cuando estuvimos en la sesión del laboratorio, ya ven que les estuve preguntando si sabían bien a bien cómo diseñar una base de datos, traje un ejemplo. Estuve buscando lo más breve que pude encontrar para poderlo explicar en una hora, dos horas cuando mucho, que se tiene que hacer en el diseño de datos, específicamente, que es el diseño de una base de datos. Vamos a empezar. ¿Qué comprende el diseño? Esto ya lo habíamos visto en cuando vimos análisis y diseño de sistemas, que creo que fue por ahí de la sesión 2 o 3. Entonces vimos que comprende el diseño de los procesos, el diseño de la interfaz, el diseño de los datos. Básicamente eso es lo que comprende cuando nosotros diseñamos. ¿Qué vamos a hacer en el diseño de procedimientos? Aquí la cosa es muy, muy práctica, ¿sí? Vamos a tomar como base la descripción del proyecto, los diagramas de actividades originales que hicimos, ¿sí? Los requerimientos aprobados. Se supone que nosotros hicimos unos diagramas de actividades donde mostrábamos qué hacía cada persona. Y después nos dieron unos requerimientos, que de hecho aquí hicimos una matriz de requerimientos y lo matamos contra el organigrama. Eso fue lo que hicimos. Y recomendaciones de consultores y modeladores. Con esto vamos a generar un diagrama de actividades nuevo. Ese es el modelo de nuestro sistema. Va a incluir tanto lo que se hace con el sistema, ya debe incluir como actividades los pasos donde se hace uso del sistema, ya sea para darle datos o pedirle información. ¿Sí? Si no tenemos algún sistema de información y lo que vamos a hacer es hacer un sistema de información, pues claro que una actividad nueva va a ser pues meterle datos al sistema, ¿no? Si yo en una farmacia llevo todo de forma manual, entonces pues dentro de mis actividades originales no existía ingresar datos al sistema. Ahora en este nuevo diagrama de actividades ya debe de decir, no sé, se consultan los datos del sistema, se meten los datos de la factura y los precios y nos imprime una factura. Sí, esta factura se le entrega al cliente, cosas que hacíamos de forma manual. O a lo mejor ya existía un sistema de información y nosotros vamos a juntar pasos. Antes se hacían tres pasos con el sistema, ahora se hace uno. O ahora se emiten reportes que el sistema antes no emitía. Todo eso debe de quedar plasmado en el diagrama de actividades, porque este diagrama de actividades de diseño va a ser nuestro primer modelo. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Diagrama de actividades, el diagrama de flujo de documentos. Si se dan cuenta, estos ya los tenemos. Sí, los debimos de haber hecho en... son resultados de la parte de análisis. También tenemos la documentación detallada de actividades, fue otro entregable de la fase pasada. Tenemos una lista de requerimientos y el mapeo de requerimientos contra el organigrama. Y por último, tenemos recomendaciones de consultores y modeladores. Sí, normalmente en base a su experiencia, el consultor dice o opina algo que se debe hacer con respecto al sistema. Como resultado, debemos de tener un diagrama de actividades de diseño. ¿Sí? Por eso es que todo se maneja en base a entregables. Estos entregables se los dimos al cliente, pero también sirven para generar nuestros entregables de la siguiente fase, nuestra piedra angular. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya que tengamos el diagrama de actividades, vamos a llegar a un punto importante. Dependiendo del tamaño de la empresa, como dice ahí, a lo mejor nuestro mismo diagrama de actividades arroja que necesitamos crear puestos. ¿Sí? Regresando al ejemplo de la farmacia, puede ser que los dependientes no sean los que deban de trabajar directamente con el sistema. A lo mejor se tiene que generar un puesto que es el que trabaja con el sistema. O si es una compañía más o menos grande y voy a comprar equipo, a lo mejor necesito a alguien de soporte técnico para que le dé soporte a las computadoras. O a lo mejor derivado de la automatización, resulta que hay dos personas que antes, no sé, hacían sumas, llevaban algún registro contable que ya no lo van a llevar, entonces esos puestos desaparecen. ¿Sí? Buenas noches. Todo eso totalmente inspirado en lo que fue nuestro diagrama de actividades, ¿sí? Aquí ya estamos tomando como base nuestro diagrama de actividades que obtuvimos de diseño. ¿Qué más? Y vamos a generar un nuevo organigrama que se conoce como organigrama de diseño. ¿Sí? Yo creo que para el caso que ustedes están manejando, no creo que se genere un nuevo organigrama porque en realidad los proyectos son pequeños. Creo que eso ya se los había comentado, que a lo mejor del caso que estamos manejando, no. Entonces, aquí, ¿cómo ocurre? En el diseño de organigramas tomamos dos entregables que hicimos en análisis. El organigrama actual y el diagrama de flujo de documentos. Esos dos los hicimos en análisis. Y en diseño tuvimos, nuestro primer entregable fue el diagrama de actividades de diseño. Juntamos los tres y obtenemos ahora un organigrama de diseño. ¿Sí? Ahí es mucha labor, en realidad no hay un sistema, es todo puro a mí me parece, a mí me late, juntamos este con este, y es mucho lo hace la experiencia. ¿Sí? No hay como que lo meto en un sistema y me da un resultado, ¿no? O sumo dos y dos y me va a dar cuatro, no. Procuro ver las actividades, veo cómo está el organigrama, veo cuáles son las nuevas actividades y ahí se va decidiendo, no, mira, es que esto no lo puede hacer, se necesita generar un área, ¿no? Si en realidad no hay mucho así como que hay que seguir esta receta, no. ¿Qué seguimos? Bueno, claro que si ahora si metemos un sistema, ya sea un sistema nuevo donde antes no existía, o vamos a cambiar las actividades que hace el sistema, entonces, ¿qué ocurre? Que las descripciones de puesto cambian, ¿sí? Las personas ahora hacen cosas que no hacían antes o dejan de hacer cosas que sí hacían. Eso es lo que ocurre. O sea, el cambio mayor es que se tengan que generar puestos nuevos, ¿no? O que tenga que desaparecer puestos. Pero el cambio más probable es que hagan cosas que antes no hacían. ¿Sí? Nosotros hicimos también unos descripciones de puesto de, no me acuerdo en el caso de ustedes, en el caso de Armando, que era el cliente, el facturista, y no me acuerdo cuál otro tenían más. Y entonces vamos a cambiar nuevas descripciones de puesto. Se deben de considerar y detallar las actividades que se han modificado o creado, ¿sí? En un puesto, nosotros hicimos descripciones de puesto, puede ser que 9 actividades sean las mismas, solo una cambia. Entonces vamos a tomar nuestras descripciones de puesto, agarramos, quitamos esa actividad y ponemos la nueva, procurando detallarla. ¿Por qué? Porque es nueva. ¿Sí? Las que ya existían, pues no importan. No importan tanto, ya estaban de una forma u otra documentados. ¿Perdón? Hicimos unas descripciones de puesto. Las hicimos creo que como parte de recopilación. Sí. No, hicimos descripciones de puesto cada puesto, de lo que hacían. Ah, sí. Pero ahora ellos ahora se llaman descripciones de puesto de diseño. Las descripciones de puesto anteriores no consideraban el nuevo sistema. Ahora estamos modelando el nuevo sistema. Si entonces en esas descripciones de puesto, pues era una fotografía para el análisis de qué es lo que se estaba haciendo en ese momento. ¿Sí? Ahora nosotros vamos a proponer un sistema. Derivado de que proponemos un sistema, la gente va a dejar de hacer cosas o va a empezar a hacer cosas que antes no hacía. Entonces, esas mismas descripciones de puesto hay que tomarlas y decir, ahora derivado de que está el sistema, hay que hacer esta persona va a hacer esto y esto otro. O ya no va a hacer esto. No, es una vez que ya hiciste este de acá atrás. Una vez que ya hiciste el diagrama de actividades de diseño. Una vez que ya tienes este listo, el diagrama de actividades de diseño. Aquí es puro modelo. ¿Sí? Igual tú estás haciendo las descripciones de puesto. ¿Por qué se hacen aquí? Primero, pues porque ya tienes los elementos para hacerlo, estás modelando el sistema. No necesitas a que ya esté funcionando en los fierros para decir, es que ahorita Perenganito ya no va a hacer el reporte a mano, va a tomar todas las facturas, las va a sumar y nos va a entregar un informe. No, el sistema ya se lo va a dar. Entonces ella va a entrar al sistema, le va a oprimir la tecla 2 y le va a dar el reporte ya con la sumatoria de todas las facturas del mes, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. Pero por ejemplo, ahí ustedes hicieron unas descripciones de puesto. Y la gente, al tener ahora ese sistema, va a hacer algunas cosas más o menos. Entonces lo tienes que reflejar en el organigrama. O sea, dices, hay dos modalidades. Puedes simplemente mostrar el organigrama nuevo cómo queda. ¿Sí? Otra modalidad es muestras el organigrama como estaba antes y ahora sí que le vas poniendo una raya a los que desaparecen o los cambios que se van haciendo. Todo depende de a quién se lo vayas a presentar. Otra cosa que, bueno, aquí no lo mencioné porque, bueno, eso ya es manejo de la consultoría. Normalmente toda esta información no sale del grupo de trabajo de diseño. ¿Qué quiere decir? Que nadie más lo debe de saber de la organización, salvo las personas autorizadas. ¿Por qué? Porque tú a lo mejor estás proponiendo en un organigrama que alguien se va a ir. Sí. Y puede ser, y a mí me ha tocado mucho que tú dices, este puesto desaparece. El mensajero A, ¿no? Y todo el mundo sabe que el mensajero A es Pepe, ¿no? Y entonces Pepe ya está preocupado porque lo van a correr, pero llega a la dirección y dice, bueno, sí, pero a esta persona entonces lo vamos a pasar a hacer esto. No lo corren, lo cambian. Sí, adelante. Sí, entonces todo este tipo de documentos, ya los de diseño, son delicados por ese aspecto. Estamos diciendo que las personas van a dejar de hacer a lo mejor algo que hacían durante años, toda su vida lo habían hecho, o que van a empezar a hacer cosas que no hacían. De entrada, normalmente un sistema implica muchos cambios, ¿sí? Y por eso siempre se dice que es, ¿cómo se llama? Existe resistencia al cambio cuando se implementa un sistema. Eso siempre pasa, ¿eh? Si eres una persona externa, no te toca mucho convivir con él, pero si ya trabajas dentro de la empresa, sí te toca convivir con ello y es pesado. Porque toda la vida del sistema y toda la vida que tú estés ahí te van a decir que el anterior funcionaba mejor. Y van a pasar 10 años y el anterior funcionaba mejor. No lo sientes, no te das cuenta. Como estabas tan acostumbrado, no te das cuenta. Y ya cuando viene el otro sistema, porque ya el que tú hiciste originalmente ya pasó a mejor vida y entonces van a hacer otro nuevo sistema, entonces ahora la comparación va a ser contra el que ya estaba. No, es que el que tú hiciste sí funcionaba bien, pero durante tantos años me dijiste que no te servía. Les digo porque a mí se me ha tocado migrar los sistemas, un mismo sistema como 3 veces, en el lapso de 10 años. Y de la primera implementación se quejaron, de la segunda se quejaron y de la tercera se quejaron igual. Pero bueno, por eso normalmente, como ya sabes que se van a quejar todos estos documentos, pues se maneja nada más dentro del grupo las personas autorizadas, las presentaciones a quien correspondan y nadie más. Sí, se tienen que hacer diferentes cosas para atacar la resistencia al cambio. Dentro de eso es la capacitación. Bueno, entonces, bueno, hasta ahí ya quedó aclarado tu pregunta. Me pasé. Sí. Entonces ya entendieron, o sea, si se implementa un sistema diferente, pues ahora va a haber cosas que van a ser diferentes. Eso es lo que se refleja en las descripciones de puesto. O sea, ustedes lo que tienen que hacer es las descripciones de puesto que ya se hicieron de análisis, que describían en ese momento cómo se comportaba la gente, ahora las van a tomar y van a decir, derivado del sistema, ahora tengo que agregar esto y quitar esto. ¿Sí? Normalmente eso es lo más común. Me va más detallado como sea posible. Y aquí otra vez viene un modelo de qué es lo que tomamos. Tomamos del análisis las descripciones de puesto, ¿sí? Y del diseño vamos a tomar el diagrama de actividades de diseño, que si se dan cuenta fue el primer entregable, el segundo fue el organigrama de diseño, y tomando estos tres debemos de tener unas descripciones de puesto de diseño, unas nuevas descripciones de puesto, ¿sí? Muchas veces uno no lo ve casi como que tan relevante las descripciones de puesto, pero dependiendo del tamaño de la empresa, en base a las descripciones de puesto es como le pagan a los puestos, ¿sí? Hay una mecánica que yo nunca me metí en realidad a investigar, pero en administración se toman las descripciones de puesto dependiendo de sus responsabilidades y de sus competencias. Ellos hacen una evaluación, esa evaluación les da unos ciertos puntos y en base a esos puntos se dice le toca tal sueldo, entre tal y tal sueldo le toca. Entonces muchas veces por eso es también relevante hacer una buena descripción de puesto de lo que estamos hablando. Porque si no de pronto dices, es que esta persona debe de ganar, no sé, 5,000 pesos al mes, y te dicen, pues ¿y de dónde? Si hace dos, tres cosas y esas las hace cualquiera, ¿no? Entonces por eso es muy relevante. Dependiendo del tamaño de la empresa, sí. Normalmente en empresas pues grandes, que estoy diciendo más de 1,000 empleados, ya se maneja así. De 1,000 para arriba. Sí. Sí, son las cosas que checan y todo eso. Pues es importante. ¿Qué más? Diseño de pantallas. En el diseño de pantallas, en esta etapa, nada más queremos así como que, ¿cómo se van a ver? ¿Sí? Sí, la pura interfase. Estamos viendo nada más la pura interfase. Describiendo cada campo y dato que en ella exista. Si es necesario, se debe de indicar la forma de obtener los datos o de calcular los datos que en cada pantalla se presenten, ¿sí? A lo mejor es un cálculo de nómina, ahí estamos viendo la nómina de cada empleado y es importante saber cómo se calcula, ¿no? Días laborados, por sueldo diario, se busca contra la tabla del ISR, se hace su descuento, y si ya entró la nueva ley le descuentan el 30%, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas se deben de colocar. Sí. Esa fue la parte totalmente injusta, porque por todos lados nos agarraron. Digo, el IVA no hubiera sido malo que lo subieran, porque dices, bueno, compro menos. Pero el salario, ¿cómo te escapas? ¿Gano menos? Sí, te quitan también por ahí. No, hasta, bueno, hasta 10,000 pesos, creo que es algo así. Sí, 10,000. Pero bueno. ¿Podemos indicar algún criterio de seguridad? Ya que a lo mejor nosotros ponemos una pantalla completa, pero hay ciertos datos que dependiendo del usuario que se trate no los puede ver todos, ¿sí? Volvemos al caso de nómina. A lo mejor una persona puede ver los datos generales de un empleado, ¿no? Dónde vive, su estado, ¿cómo se llama? Su estado civil, si tiene hijos y todo esto, pero no puede ver su sueldo. ¿Sí? Y a lo mejor es parte de la misma pantalla. Así es, entonces ahí se puede ir ya definiendo, este pedazo solo lo ve tal puesto, este pedazo solo lo ve tal puesto, ¿sí? Ya son cosas que ya sabemos, pues tenemos las descripciones de puesto, sabemos qué hicieron, ¿no? Entonces muy bien podemos decir, esto lo hace tal y esto no lo hace tal puesto. Los puestos que estamos manejando, ¿no? No estamos manejando muchos puestos. Sí, ¿ustedes cuántos puestos están manejando, Mariana? Sí, o sea, no son tantos, ¿no? Sí, ya cuando se hacen un diseño, pues sí son un ejército. Ah, bueno. Así es. Y entonces, bueno, traje un pequeño diseño de pantalla. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, traje un diseño de pantalla pequeñito. Sí, para no preocuparnos tanto. El más pequeñito que pude encontrar. Clientes, se obtiene del catálogo de clientes. Por ejemplo, mostrar clientes, Permite buscar en el catálogo de clientes. Eso es lo que hace este botón. Facturación global, número único de facturación. Facturación local, número de pedido. Revenue, importe que se gane en la factura. Porcentaje del margen, porcentaje de ganancia en la factura, ¿sí? Riesgos, razones para poder perder la facturación. Año fiscal en el que se emite la factura, ¿sí? O sea, esta es la idea, nada más que poner sus pantallas y poner los datos de cada campo, ¿sí? También sus pantallas no deben ser muy muy elaboradas, no debe de ser muy grande el sistema. Yo creo que ya no alcanzamos a hacerlo, pero bueno. Pero sí alcanzamos a completar esta etapa. Diseño de reportes. Aquí es básicamente hacer lo mismo que con las pantallas. Se describe cada columna de reporte. En caso necesario, se indica la forma de obtener los datos. Se procura hacer énfasis en excepciones o filtros, ¿sí? Por ejemplo, este reporte solo muestra el mes actual. Este reporte solo muestra un cuatrimestre o un cuarto, ¿no? Que son tres meses. Este reporte solo muestra un mes, este mes contra el mes anterior, ¿sí? Solo se emite en, como dice ahí, se debe indicar periodicidad los reportes. Este reporte se saca cada mes, este reporte se saca a petición del cliente, cosas por el estilo, ¿sí? Y rediseños de documentos. A lo mejor se hace necesario cambiar los documentos que existen. Por ejemplo, agregando o quitando campos. Se crean nuevos documentos para alimentar el sistema. Muchas veces así ocurre, ¿no? O sea, si no teníamos un sistema de facturación, a lo mejor nosotros hacíamos nuestra factura manual y hacíamos un pedido por ahí a mano. Pero ahora al ingresar al sistema dices, oye, ¿sabes qué? Es que no le ponías el número de parte. Ahora ponle el número de parte, ¿no? No le ponías tú una descripción clara, lo dejabas así como que al aire. Ahora sí tienes que hacer una descripción clara. Y entonces el formato puede cambiar, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué documentos se cambian. A lo mejor no tenemos muchos en los sistemas que estamos planteando nosotros. No sé, ¿ustedes sí tienen? ¿Ustedes tienen? ¿No? ¿No? De hecho, no manejan con muchos documentos, en realidad. No. Y de hecho, bueno, es que el rediseño de documentos es otra ciencia. Muy aparte. Y ahora, diseño de los datos. La parte medular. El diseño de los datos es la definición lógica de nuestra base de datos, ¿sí? Cuando definimos una base de datos, llegamos hasta un punto que es la definición lógica y ya después de ahí hacemos la definición física. La definición física ya involucra los datos que vamos a meter en cada tabla. La lógica es básicamente la tabla con sus atributos. Hasta ahí tengo básicamente el diseño lógico. Se procura siempre en esta etapa del diseño de datos que el diseño que propongamos ya pase las cuatro formas normales, mínimo tres formas normales. Ustedes me decían que no saben cuáles son las tres formas normales, ahorita las vamos a checar rápidamente. Las formas normales de una base de datos se ocupan para que evitar duplicidad de registros, verificar integridad de los datos, ¿sí? Verificar también, ¿cómo se llama? La rapidez de la base de datos y la solidez de las relaciones, ¿sí? Hay relaciones que pueden ser débiles o blandas, entonces hay que vigilar eso cuando es una relación débil, cuando es una relación blanda, y básicamente el mismo, las formas normales te van llevando a que tengas un diseño lógico normalizado, se dice. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier base de datos relacional se debe de poder integrar. Sí. En un documento, sí. Sí, puede ser un diagrama entidad-relación. Sí, por eso aquí dice un diagrama entidad-relación. Que ya cubra normalización y diseño general de tablas y campos. Sí. Si quieren, ya vemos aquí no los traje, los símbolos de diagrama de relación. Eso sí no los traje. Y aquí está algo que no sabía yo si iba a ver o no lo alcanzan a ver, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ah, sí, debe ser el mismo. Sí. Sí, son en cuanto a diagramación es lo mismo. Ahorita lo único que vamos a ver es cómo llegar a eso. Sí, de una forma normal. Ahí no ven, ¿verdad? ¿Ahí sí ven? A ver, ¿qué dice? Este es un caso práctico. Que de hecho, con este caso práctico, fue un caso creo práctico que nos pusieron en un examen. Teníamos 2 horas para sacarlo. Un conocido periódico deportivo desea crear una base de datos para almacenar información relativa a un campeonato de fútbol recientemente celebrado. Bueno, voy a leerlo de aquí. Debe recogerse información sobre las selecciones nacionales participantes, los jugadores, los entrenadores, los colegiados y los estadios donde se celebraron los partidos. Sí, normalmente así son los diseños de base de datos. Sí, te dan así una redacción y tú debes de empezar a armar qué es lo que se necesita. Hay ciertas restricciones, normalmente así vienen. Un jugador pertenece a una única selección nacional, no hay 2 jugadores con el mismo nombre. Un jugador puede jugar en varios puestos distintos a lo largo del campeonato, defensa, central, delantero, pero en un determinado partido solo puede jugar en un puesto. De cada jugador interesa su nombre, primer apellido, edad, país y ciudad de nacimiento, así como el nombre del club al cual pertenece y a qué país pertenece dicho club. Es importante recoger los motes o sobrenombres de aquellos jugadores que los posean. Cada selección nacional tiene un único entrenador y un entrenador solo puede entrenar a una selección. Interesa conocer de cada entrenador su nombre, apellido paterno, la edad y la nacionalidad, así como los distintos clubes a los que entrenó en el pasado. Cada partido del campeonato enfrenta 2 selecciones y se celebra en un estadio. Interesa saber la fecha y el resultado final del partido, así como el nombre de la ciudad y la capacidad del estadio en el que se celebra el partido. En un mismo estadio puede jugarse más de un partido, por supuesto, en fechas distintas. En cada partido intervienen 3 colegiados, el árbitro y 2 jueces de línea, 1 para cada banda. Un colegiado puede realizar una función en un partido y otra distinta en otro. Es conveniente conocer la nacionalidad de cada colegiado. ¿Sí? ¿Cuál fue? ¿Sí? Ya me desperté. Sí, más o menos quedó. Es un campeonato de fútbol, están los árbitros y así viene la redacción. Hay que saber, pues, dónde se jugó cada partido, quién lo jugó, quién fue el cuadro titular, en qué puestos jugaron, qué sobrenombres tienen, fechas de nacimiento de los entrenadores, en qué equipos juega cada jugador y la nacionalidad de los equipos en los que juegan, ¿sí? Básicamente eso es lo que sabemos. A partir de esto tenemos que obtener un diseño de una base de datos, ¿sí? O un diseño de los datos. Eso es lo que vamos a ver aquí. De todos modos, hoy ya no me dio tiempo de sacar esto, porque sí me estuve viendo de qué forma, aquí es lo que me entretuve mucho, es de qué forma se los podía yo explicar, que lo pudieran entender rápidamente, y que no me entretuviera yo en mucho, porque para llegar a esto pues, se necesita mucha teoría antes. Y eso era lo que yo no encontraba, hasta que me topé con este y dije, este me lo pusieron de examen. ¿Me lo pusieron de qué? Fue hace como 3 años que me lo pusieron de examen. Fue un primer departamental. Y nos dieron 2 horas para hacerlo. Entonces, esto se ve un poquito mejor. A ver. Primero se analizan los requerimientos de la base. Era poco más o menos lo que me habías dicho. Creo que me lo habías dicho tú, Omar. No es cierto, no, tú me lo dijiste porque tú no viniste. Entonces, Omar. se asigna normalmente un nombre para representar la información. Ese nombre se debe de mantener durante todo el diseño de la base de datos. O sea, vas aquí como que definiendo cuáles son las entidades. ¿Sí? Sí, vas definiendo como que cuáles son las entidades o cuáles son los objetos, ¿sí?, con los que vas a trabajar. Eso queda claro, cada una definición básica de objeto para los que ya tuvieron programación orientada a objetos. Es que un objeto siempre tiene un reflejo en la vida real, ¿sí? Mientras que una clase no siempre. Un objeto siempre tiene un su equivalente en la vida real. Lo mismo ocurre con las entidades. Las entidades podemos verlas como que tienen un reflejo en la vida real y lo podemos identificar y diferenciar unas de otras, ¿sí? Por eso llegué a la conclusión en ese entonces que la base de datos se llamaba Campeonato Mundial de Fútbol. Después yo tenía los diferentes objetos, selecciones nacionales de cada país, tenía entrenador, tenía jugadores, ¿sí? En automático, bueno, en ese momento yo empecé a definir, porque es lo primero que se hace, la primera idea, ¿sabes qué? Yo tengo selecciones nacionales y dentro de ellas tengo entrenador y jugadores. Sí, ya voy empezando a hacer una especie de clasificación. En realidad, en este momento, van a ver más adelante, para lo único que nos sirve es para darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Puede ser que más adelante quede sin efecto esto que yo haga. Simplemente es para irme adentrando en el problema. ¿Sí? Después me di cuenta que otra de las cosas importantes eran partidos. Que yo por cada partido tenía ciertas cosas. Un detalle. ¿Qué era el detalle? Pues qué selecciones habían jugado, cuándo habían jugado, los jugadores que habían participado. Todo eso era el detalle. El estadio sí lo veía yo como que un objeto aparte. Y los árbitros, ¿sí? El que es el árbitro central y los dos jueces de línea. Eso era lo que yo tenía. A ver, seguimos. Entonces empecé de cada uno, como yo ya definí, ¿sabes qué? Estas son mis entidades, pues empecé a cada una de las características que me están mencionando en la redacción, ¿sí? Se empiezan a señalar, ¿sí? ¿Sabes qué? ¿Qué me están pidiendo del entrenador? Pues el nombre del entrenador, me dicen que tiene un primer apellido, me dicen que tiene una fecha de nacimiento, una nacionalidad, unos clubes que ha entrenado. Ustedes ya hicieron parte de este trabajo lo hicieron con la matriz de, ¿qué fue? De datos contra documentos, ¿sí? Ahí tienen una parte avanzada, ¿sí? Y lo mismo hice con las otras entidades que vamos a hacer, como quien dice, fui definiendo que estos podían ser sus atributos. A lo mejor no de esa manera, porque la normalización de las bases de datos me lleva a hacer muchas otras cosas, ¿sí? Y yo ya fui pensando en darles un nombre como si fueran una base de datos, ¿sí? Hay mucha gente que dice, ah, pues ya la llave principal, pues ponle ID, ¿no? Yo normalmente no se lo doy, se me hace como que muy extranjero, pero es el estándar. Y así fui definiendo de cada uno de partidos el detalle, pues partido fecha, selecciones, resultado, los estadios, los árbitros, ¿sí? Y ya fui definiendo, por ejemplo, la nacionalidad del árbitro, la edad y la función, porque ahí me decía dentro de las restricciones que en un mismo partido un árbitro no podía tener dos funciones, solo tenía una, pero que en otro partido podía tener otra, ¿sí? Entonces, por eso ya, función de cada árbitro, juez central, banda, auxiliar, por partido. Después uno, ¿qué haces? Lo primero, haces una relación completa donde están todos los datos. En esta de aquí hasta encima, no sé si se alcanza a ver, lo hubiera puesto todos con negritas. Aquí hasta encima están todos los datos que yo tuve, ¿no? Los puse ordenados, pues bueno, porque así fue como se me hizo más fácil agruparlos y que no se me escapara alguno. Sí, pero pues podrían muy bien haber venido en desorden. ¿Qué dice la primera forma normal? Cada atributo se debe de encontrar en su forma más simple, ¿sí? No debe de tener más de un mismo valor para un dato, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No sé si ustedes lo han manejado con arreglos o cómo. Si yo agarro y aquí Por ejemplo, ¿cómo sé que una entidad tiene más de un dato? Por ejemplo, una selección puede tener varios jugadores, ¿sí? Si yo dijera, si yo establezco que una selección tiene varios jugadores en el diseño relacional, eso no es válido. Yo no puedo tener en un dato y después otro dato que tenga varias ocurrencias. Bueno, sí puedo, pero en el diseño relacional normal no. No sé si ustedes ya lo vieron. O sea, las bases de datos relacionales sí se puede, pero en el diseño relacional no es válido. ¿Sí? Actualmente ya lo permiten, pero no. Entonces yo sí tengo en automático un dato que a su vez puede tener varios miembros de ese dato, entonces no está en primera forma normal. Tengo que empezar a dividirlos en entidades independientes. ¿Sí? Entonces eso fue lo primero que hice. Por eso viene esta observación. Una selección puede tener varios jugadores. Se crea una nueva entidad para el jugador y los datos relacionados. ¿Sí? Eso me lleva a que esta relación que yo tengo aquí, en donde tengo en una selección, no es uno a uno selección con jugador, sino es uno a muchos. No sé si queda claro para los que están viendo bases de datos o ya lo vieron. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú ya la habías visto, Fabiola? O sea, básicamente aquí todas las relaciones me deberían de quedar uno a uno. Si no están uno a uno, aquí de inicio, entonces tengo que dividirlo. Dice, una selección puede tener varios partidos. Se crea una nueva entidad para el partido y sus datos relacionados. Asimismo, definimos las llaves primarias. ¿Qué es? ¿Cuáles son las llaves primarias? Aquellas que nos identifican unívocamente una entidad. ¿Sí? Eso es lo que se hace en la primera forma normal. ¿Cómo queda? Vamos a ver cómo queda. Aquí dice. Bueno, y se va viendo, ¿sí? Selección, país, llave primaria. En automático la selección que yo definí ya queda una entidad, queda país y país es la llave primaria. Después viene entrenador nombre, entrenador apellido, entrenador nacimiento, entrenador nacionalidad y entrenador clubes. Se define como llave primaria de esta entidad al país que identifica completamente a los datos de esta. Una llave primaria siempre debe de identificar completamente a los datos de la entidad que corresponde. ¿Sí? No sé si eso queda claro. ¿Sí? ¿Sí, Cintia? ¿Sí? ¿Manuel? Ok. Y entonces así se va con cada una de ellas. Y entonces se van separando cada una de las entidades. Aquí tengo la entidad jugador. ¿Qué características puede tener? Primero, jugador nombre y jugador apellido es la llave primaria. ¿Sí? Después vienen todos sus datos, jugador club. Pero llego a que el jugador debe de pertenecer a un país, ¿no? Juega para un país. Pero yo aquí ya tengo que país es una entidad. ¿Sí? Entonces, si yo en automático pongo aquí país y ese mismo país es aquí, quiere decir que aquí es una llave externa. ¿Sí? En automático, en términos relacionales, la llave externa se conoce también como llave foránea. ¿Sí? Que es la foreign key. ¿Sí? Y de esa manera ya puedo establecer una relación entre el jugador y el país al que pertenece. Después definimos como llave primaria el nombre completo del jugador y nos traemos como llave externa la de la entidad original, ¿sí? Si se dan cuenta, la entidad original es esta, la de país, es la que yo definí al principio. Y simplemente de esa entidad original se están partiendo, se van dividiendo cada una de las otras. Después y después ya nos comenta que en esta entidad el jugador puede tener varias posiciones dependiendo del partido, por lo que se crea una nueva entidad para que cubra esta relación. ¿Sí? Yo aquí una vez más, de acuerdo a la primera forma normal, no puedo poner varias posiciones. ¿Sí? En una misma entidad yo no puedo decir, es que ese jugador en tal partido tuvo esta posición, en tal partido tuvo esta otra, en tal partido tuvo esta otra. ¿Sí? En una misma entidad no lo puedo hacer, entonces lo parto y genero una nueva entidad. En la cual otra vez el jugador, el nombre del jugador y el apellido van a ser la llave primaria. ¿Sí? Y por ahí, aquí está. Es la 2.2, ¿sí? Esta 2.1 es de aquí. Viene posición. Bueno, es que aquí. Fíjense cómo en el 2 vienen cada uno de los datos del jugador. Si se dan cuenta, este jugador de nacimiento depende solo del nombre. El país del jugador depende solo del nombre y del apellido. Pero cuando llego a posición, la posición no depende solo del nombre y del apellido, ¿sí? Depende del partido en que jugó. Y son varios. Y entonces ya pongo jugador posición, depende del partido, viene el jugador nombre, jugador apellido, y esa es llave extrema. Nos traemos la llave de la entidad que la origina. ¿Sí? No sé si está quedando un poco más claro o voy muy rápido. ¿Sí? Aquí observamos que en 1.2 clubes puede haber sido dirigido por varios entrenadores. ¿Cómo está esto? Aquí está. Sí. Los clubes a los que pertenece el jugador, está club nombre, que es la llave primaria, país, llave externa. Pero este club pudo haber sido dirigido por varios entrenadores. Por varios entrenadores. País tiene varias ocurrencias en diferentes periodos y que a su vez varios jugadores pueden pertenecer a un mismo equipo. Por lo que lo dividimos de la siguiente forma. Entonces tenemos clubes, ¿sí? Y después tenemos clubes jugadores, donde viene el nombre del club, que es la llave primaria, jugador nombre, jugador apellido, que viene a ser ya una llave externa. ¿Sí? Nos llevamos la llave del club del jugador. Y después viene el partido. Otra vez ponemos el partido, es el nombre del estadio y la fecha. Es lo que nos determina el partido y esa es la llave primaria. Y todo lo demás, por ejemplo, la llave ciudad, las elecciones, el resultado y la capacidad, todo esto dependen del partido, ¿sí? Definimos como llave primaria la unión del estadio y la fecha, ya que un partido tiene lugar en un estadio y en una misma fecha no se realizan dos partidos en el mismo estadio. Y terminamos de definir la posición 2.2. Y así nos vamos con la primera forma normal, que es la más sencilla de todas. Y al final de la forma normal se obtienen unas primeras entidades resultantes, ¿sí? La selección, los clubes, el jugador, la posición del jugador, los clubes jugadores, el partido, árbitro y la función del árbitro, ¿sí? Y analizando esto se observa que se encuentran en su primera forma normal. ¿Por qué? Porque cada atributo no tiene más de una ocurrencia, ¿sí? Eso es lo primero. Y lo segundo, que cada entidad tiene una llave que le identifica unívocamente. Identifica unívocamente a todos los atributos. Y en aquellos casos en que fue necesario dividir la entidad, se conserva la relación por medio de conservar la llave de la entidad original, ¿sí? O sea, vamos generando las llaves foráneas. Vamos a la segunda forma normal. Analizando las reglas de la normalización, vemos que por definición, para que una tabla se encuentre en la segunda forma normal, primero debe haber pasado por la primera forma normal. Sí, primero tenemos que hacer todo el análisis de la primera para pasar a la segunda. Y después, cada atributo campo no clave depende de la clave completa, no solo de una parte de ella. ¿Sí? Debe de haber una relación directa. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un ejemplo que se me ocurra. A ver si aquí está uno. Pues el nombre con la sí, a ver, pues, a ver, déjame ver si aquí hay un ejemplo aquí que venga. Sí, creo que viene uno. Es que aquí todos fueron todas las llaves primarias que se definieron. En un principio, no. No, es que en este caso todas dependen del primero. Es que yo estaba buscando una que no, segunda forma normal. Sí, todas estas estuvieron en segunda forma normal. Puede ser que nosotros, sí, como dice, todos, la idea es que todos dependan de la llave primaria, sí, en su totalidad, porque se nos puede presentar el caso de que a lo mejor el nombre del jugador nos define se puede presentar el caso de que el jugador tenga aparte un, ¿cómo se llama?, un número. Es muy frecuente que, por ejemplo, en los alumnos nosotros digamos, es que la llave primaria es número de alumno, y el nombre del alumno también puede ser llave primaria, pero si llegamos a la conclusión de que ambos se repiten, de que ambos no se repiten, más bien, entonces solo una de las dos puede ser llave primaria. No podemos tener una doble llave primaria. O sea, por eso normalmente se asignan números para identificar a los alumnos, a los profesores, a todos, porque con eso solo lo identificamos y no se ocupan los nombres para identificarlos. Pero pues es el ejemplo que se me ocurre, que se pudiera llegar a dar el caso de que pudiéramos identificar campos con dos campos. Entonces solo uno es el que se ocupa. ¿Sí? Esa es la segunda forma normal. Vamos a pasar a la tercera forma normal. La tercera forma normal. La tercera forma normal debe de estar en la segunda, y todos los atributos que no son claves deben ser mutuamente independientes. Es decir, un atributo no debe depender de otro atributo no clave de su tabla. O lo que es lo mismo, no debe existir una dependencia transitiva entre la llave y alguno de los atributos de la entidad. ¿Cómo es esto? A ver, ahí viene un ejemplo. Fíjense, aquí está el ejemplo, fíjense. Aquí en el país, no sé si lo alcancen a ver. Originalmente se definió una entidad que era la de país. En país, selección. La llave primaria era país, ¿sí? Y aparte venía, en esa misma entidad venía el nombre del entrenador, el apellido del entrenador, el nacimiento, la fecha de nacimiento y la nacionalidad del entrenador, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Así se había definido eso. Pero aquí se nos presenta ese caso. Nacimiento, la fecha de nacimiento del entrenador y la nacionalidad del entrenador no dependen solo de país, sino dependen del nombre y del apellido, ¿sí? Eso es lo que se llama que tienen una dependencia transitiva, ¿sí? Estos dos datos, la fecha de nacimiento del entrenador y la nacionalidad del entrenador, no dependen solamente del país, sino más bien dependen del entrenador, ¿sí? No sé si ese ejemplo queda un poco más claro. Entonces eso nos provoca que todos estos nos deben de generar otra entidad en automático. Y nos queda solamente la entidad de país. ¿Sí? Nos queda la entidad de país solita. Y generamos una nueva entidad, que es la del entrenador. Entonces ya tenemos una entidad que es entrenador, que es el nombre y el apellido, que es la llave primaria, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, y para conservar la relación con la entidad original, pongo país como llave externa. ¿Sí? Y seguimos. Creo que ya no se presenta ningún caso porque ya no puse ninguna otra observación. Había sido el único que tenía, que era la tercera forma normal. Una relación está en la forma normal, la cuarta forma normal, se le pone de voice code, Bueno, ustedes sí recuerdan la historia de base de datos, ¿no? Boyce-Codd fue el matemático que diseñó las bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces él estableció las primeras formas normales y dentro de esas estableció la cuarta forma normal. Pero la cuarta forma normal, como ya es, como decir, como ya es demasiada perfección, no siempre se ocupa. Entonces, realmente, la cuarta forma normal dentro de los estándares ISO no se acepta, no existe. ¿Sí? Por fines prácticos se usa, pero en realidad no existe como tal. Y por eso se le conoce como cuarta forma normal o de Boyce-Codd. ¿Sí? Sí y solo sí, todo determinante es una llave candidata. ¿Sí ven ustedes el concepto de llave candidata? No, es que ese es de diseño. Una llave candidata es la que no ha pasado todos los filtros y pudiera ser la llave primaria, pero todavía no estamos seguros de que lo es. Cuando estamos diseñando en base de datos, bueno, este ejemplo pues es más o menos sencillo, y si los que ustedes van a manejar, pues van a ser todavía más sencillos, ¿no? Pero cuando uno está manejando un diseño de base de datos grande, no es tan fácil determinar cuál es la llave primaria. Entonces tú dices, yo creo que esta la integra y esta la integra, y las pones en la entidad. Y hasta que no revises todos los datos, puedes llegar a determinar si esa llave que tú pusiste originalmente como primaria lo es o no. Por eso se conoce como llave candidata. Eso quiere decir que está en proceso de diseño. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos que todas aquellas que nosotros hayamos dicho, ¿sabes qué? Esta es llave primaria, sean en realidad llaves primarias. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? Aquí dice, de entrada podemos ver que una situación así solo se puede presentar en aquellos casos en que la llave primaria se encuentre definida por más de un componente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Si yo, para varias entidades, quedo así en este ejemplo, para varias entidades nos queda, cuando la llave primaria es un campo único, por ejemplo, como dices, en el caso del número de matrícula, pues queda claro que esa es la llave primaria, ¿sí? Casi ni tenemos que buscarle más, por definición esa es. Pero aquí nosotros tenemos varios datos en los cuales la llave primaria está definida por dos campos. Como el caso del jugador, está definida por su nombre y por su apellido. Solo en eso, en casos donde la llave primaria se encuentre definido por más de un campo, es donde pudiera presentarse que no sea candidato. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que uno de los dos campos en realidad sea la llave primaria y el otro no lo sea. Pero nosotros por asociación siempre los consideramos como juntos. ¿Sí? Entonces procedemos a analizar las relaciones en los cuales un componente de la llave no determine completamente a uno o más atributos de la misma. Entonces nos vamos primero con el entrenador. Dijimos que el entrenador está compuesto por el nombre y el apellido, esa es la llave primaria. ¿Sí? Y entonces nosotros decimos la fecha de nacimiento del entrenador, la nacionalidad y el país dependen totalmente del nombre y del apellido del entrenador. Si es así, entonces si está en cuarta forma normal. ¿Sí? Después, el jugador posición. Decimos que el estado, el nombre del estadio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es el nombre del estadio y la fecha del partido son una llave externa. Y después otra llave externa, el nombre del jugador y el apellido del jugador es otra llave externa. ¿Sí? Y después, como llave primaria, es la posición del jugador. En este caso, el determinante, que es el nombre del estadio y el partido fecha, no pueden ser llaves candidatas del atributo posición, puesto que la posición del jugador depende del jugador que se trate. Por otro lado, el determinante nombre del jugador y apellido del jugador no puede ser llave candidata de la posición, ya que un jugador puede ocupar diferentes posiciones en diferentes partidos, no así en el mismo partido. Estos están un poco más sencillos. El nombre del estadio determina completamente los atributos de ciudad y de capacidad. ¿Sí? Aquí está. Aquí tenía yo partido. ¿Sí? Y había dicho que la llave primaria de partido era el nombre del estadio, la fecha del partido. ¿Sí? El país era llave externa y todos estos, ¿sí? Si se dan cuenta, yo había dicho que eran de la llave primaria, ¿sí? Entonces, todo esto de la llave primaria y sus campos eran el resultado del partido, la ciudad y la capacidad del estadio. Pero si se dan cuenta, el nombre del estadio determina completamente los atributos de ciudad y de capacidad. ¿Sí? O sea, todo esto, toda esta llave, el nombre y la fecha del partido y el país, sí nos determinan el resultado. Sí son llave primaria para este, pero no son llave primaria ni para ciudad ni para capacidad. ¿Sí? Entonces, al no serlo, tenemos que modificar la entidad. Y entonces generamos una entidad partido que lo único que tiene es el resultado, es el único campo que tiene. El partido entonces queda determinado por la fecha, el país y el nombre del estadio. Y a su vez creamos una nueva entidad que es estadio, que en base al nombre del estadio que es llave primaria, tenemos la ciudad y la capacidad. Y aquí tenemos otra vez, tenemos como llave externa, tenemos aquí llave primaria, es el mismo caso, árbitro nombre, árbitro apellido, es llave externa, el estadio nombre, el partido fecha es la llave externa, y después tenemos la llave primaria, que es la función que desempeñó el árbitro, ¿sí? Entonces se observa que la función no es determinada completamente por el nombre y el nombre del árbitro, ¿sí? ¿Sí? Nosotros no sabemos la función que desempeñó un árbitro en un partido solamente con saber el nombre del árbitro y el apellido, ya que puede variar dependiendo del partido. No es determinada completamente por el partido, puesto que en un partido cuenta con varios árbitros que desempeñan diferentes funciones. ¿Sí? Y a ver, seguimos. Y ya al final quedan estos datos. ¿Sí? A ver, vamos, creo que esta es ya la última lámina. Vamos a ver. Voy a prender esta de acá. A final de cuentas quedan estas entidades. Yo no sé, ustedes cómo vieron, cómo establecer las relaciones entre tablas. ¿Cómo vieron cómo se establecen relaciones entre tablas cuando diseñaron una base de datos? No, pero ¿cómo las estableces cuando estás diseñando? Simplemente ver qué campos. El ID, por ejemplo, sabemos que es 1 a 1, porque solo hay un alumno para un ID. Sí. Pero, por ejemplo, una materia puede ser para varios alumnos. Sí. Así está el cuarto, así más o menos nos damos la idea de cómo vamos. Bueno, básicamente estas son las formas y la... A ver, vamos a hacer el ejemplo de uno... ¿Alguno de ustedes trae sus datos? No. ¿Qué? Ah, tú te lo sabes. Ah, entonces vamos a hacer la tuya. Vamos a ver. Esta sería ya la última. Quedó totalmente oscuro, ¿verdad? lo que les pasé. No, de lo que mandé ahorita, de lo que les expliqué ahorita. ¿Sí? Sí, es que... Sí, es que ya no, o sea, estaba yo empezando a hacer los diagramas y di cuenta que no me iba a concluir los todos. Sí, sí, en realidad eso fue lo que me faltó. Y es que en realidad, la verdad es que cuando diseñas sí lo haces textual. Porque ya como estás familiarizado con los datos, dices, sabes que este va con este, este va con este. Sí. Así es. Sí, sí, sí. Más fácil. Sí, o sea, el punto es el siguiente. Como ven, hay cuatro formas normales. Bueno, hay tres que se deben de cubrir, básicamente. Uno debe de tomar todos sus datos y ponerlos. ¿Sí? En un principio se procura que cuando estás diseñando, si hagas una pequeña clasificación, como me dices, agarras y dices, ah, pues yo ya sé que más o menos que estas son las entidades principales, que fue lo primero que puse por acá, ¿no? ¿A dónde quedó? Haces así una pequeña clasificación, ¿no? Vas dando tus entidades y los atributos. Básicamente eso es lo que se empieza a generar. Eso es lo primero que se puede hacer. Pero uno debe de tener cuidado, sobre todo en la base de datos relacional, que pues una entidad no puede tener varias ocurrencias para un mismo atributo. Eso es una de las premisas del diseño relacional. ¿Sí entienden lo que quiere decir? Que un atributo no puede tener varias ocurrencias para una misma entidad. Entonces, en el momento en que uno detecta que un atributo tiene varias ocurrencias para una misma llave primaria, entonces en automático es una entidad diferente. Como lo vemos claramente, por ejemplo, yo puedo definir, mi entidad factura, ¿no? Agarro y defino mi entidad factura y pongo en la factura A, pues el número de factura, el número de cliente, el descuento, el importe. Pero agarro y le pongo A, productos, y puede tener varios productos. Pues no, en automático los productos no pueden formar parte de esa entidad. Tienen que ser una entidad diferente, ¿sí? Porque pueden ser muchos. Y en el momento en que yo agarro y digo, pues producto, descripción, pues lo relaciono con la factura, ¿no? Y cuando agarro y relaciono producto y descripción con la factura, digo, ¿sabes qué? Es que el número de factura, que sería una llave, no me define la descripción. Quien me lo define es el producto, ¿no? Y entonces en automático digo, pues yo necesito otra nueva entidad, que sea el producto y sus datos generales. ¿Sí? Eso es básicamente lo que se procura en el diseño relacional. Y la otra cosa es mantener las llaves foráneas. Sí queda, así queda claro el concepto de llaves foráneas, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Pues ustedes lo están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué? ¿No entraste? Porque yo hoy vi a su profesor y me preguntó por Israel. No es cierto. Sí la conozco, pero no. Ni has de saber que yo les doy clases a ustedes. Entonces, sí, como tú dices, vamos a ponernos de acuerdo. Básicamente, en el diagrama entidad-relación, ¿una entidad cuál es? ¿Cuál es el símbolo para entidad? Un rectángulo. Un rectángulo. ¿La relación? Es que esa es otra forma que también les iba a explicar, a lo mejor esa es menos árida. Ustedes han partido siempre para hacer un diagrama de entidad relación de una redacción original del caso. ¿Sí? Normalmente la relación, como dicen ellos, la relación siempre esta de aquí es una acción. Y en casi todos los idiomas la acción pues es un verbo. Las entidades son, yéndonos a lo que es programación orientada a objetos, son objetos identificables. En el mundo real. ¿Sí? ¿Cuál es el otro símbolo? ¿Cuál vieron para tributo? Son óvalos. Les voy a decir como a los de sistemas operativos, que los de sistemas operativos en una clase de programación de C, estábamos platicando de C, llegaron y me dicen, sí, es que les ponemos la librería, y le digo, no, digas librería, que me siento que me taladras el corazón, dile biblioteca. No le digan ID, díganle llave primaria. Llave principal. ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Sí, así se aplica? O sea, si son... Pues, ¿sí? Porque pues la llave primaria, por ejemplo, en el caso de los alumnos, pues es la matrícula. Y ya no entró por ningún lado el ID. Claro que yo no dudaría que alguien le haya puesto al definir la base de datos ID matrícula. Entonces ponle ID, no digas ID. ¿Perdón? Para el diseño de los datos no. No, porque los datos exactamente no tienen flujo. Sí, aquí estamos planeando cómo va a ser nuestra base de datos. ¿Sí? ¿Tú ya tomaste base de datos? ¿Yo? Sí. Normalmente yo me he basado en el flujo. Ah, no, porque no, la base de datos no es un flujo. Porque los datos están ahí estáticos. ¿Sí? La información, o sea, los datos ya agrupados de alguna forma, sí es ya un flujo. ¿Sí? O sea, ya cuando mandas una factura, pues la factura sí es un flujo. Pero la factura cuando está representada en la base de datos está estática, ¿sí? Por eso normalmente son las entidades, sus atributos, pero pues si ya lo tienes así, nada más es cuestión de cambiarlo, de ponerlo así. ¿Y cuál otro tenemos? ¿Llave primaria? ¿Llave primaria? ¿Cómo la identificas? Identificas el diagrama de entidad de relación. ¿Cómo lo están identificando ustedes? No hay un símbolo. Entidad, bueno, pero no vamos a llegar a entidad, ¿cómo se llama? Relaciones débiles y relaciones fuertes tampoco. No. ¿Perdón? Sí. O sea, sí tienen un símbolo, pero bueno, si no lo han visto, entonces, pues sí, como dices, vamos a dejarlo como llave primaria o si quieren, PK. PECA como llave primaria y ETK como llave foránea. Ya casi las llaves secundarias no se usan mucho. Lo que se van a ocupar mucho son índices, pero me imagino que no los han visto. Índices. Sí. ¿Qué son las secuencias? A ver si como... Por ejemplo, para... Lo utilizamos mucho para generar el ID. En lugar de que uno normalmente vaya metiendo el ID, crea una secuencia y automáticamente te va generando valores. Es un número con autoincremento. Es una llave primaria con autoincremento. No. Los índices normalmente se ocupan... ¿Por qué te ríes? No, es que yo no sabía que se referían cuando estaban diciendo eso. No, los índices que normalmente se identifican como IX, no creo que los necesitemos. Un índice normalmente se ocupa en el diseño de base de datos cuando tú consultas mucho una base de datos por algún dato que no es llave, ¿sí? Vamos a suponer que en una factura tú tengas un número de pedido, ¿sí? Y el número de pedido no sea llave. Entonces tú generas un índice para ese campo. Para efectos prácticos, el sistema manejador de base de datos genera un archivo independiente, un archivo hash. Eso sí lo veo en base de datos, archivo hash. ¿No? ¿Cómo identifica más rápidamente un... ¿Por qué son las llaves primarias? ¿Cómo es que rápidamente puedo llegar a un registro? O sea, yo doy una llave primaria, por ejemplo, número de alumno, pum, va, busca el dato y lo trae. Pero, pues, está perdido entre una maraña de datos. ¿Cómo lo encuentra? Sí, porque no va a registro por registro hasta que dice, ah, es esta. No, agarra, va, la busca y la trae. Están guardadas en una tabla y se aplican algoritmos de hash. Efectivamente, ¿qué quiere decir? Que cuando tú das el nombre, se le aplica un algoritmo a esa que tú definiste como la llave primaria, se le aplica un algoritmo que se llaman algoritmos de hash, por medio de la cual esa llave primaria se convierte en una dirección dentro del manejador de base de datos. Y entonces ya dice, ah, esta llave es la dirección 35.825, va, pum, y la trae. ¿Cuáles son esos dos decenas? Pues no sé. Pero básicamente eso es lo que ocurre. O sea, el sistema de manejador de base de datos a todos aquellos que nosotros definimos como llaves, sobre todo a las primarias, les aplica un cierto algoritmo para convertirlos a direcciones. Y entonces ya con esas direcciones, ¿cómo encuentra el dato? Entonces cuando nosotros decimos que uno de estos atributos es un índice, le aplica un algoritmo similar para que sea más fácil encontrarlo. Y entonces yo ya agarro y digo, ah, es que quiero por color. Por ejemplo, yo busco mucho por color, entonces ya en automático rápidamente busca y trae todos los que sean de un mismo color. ¿Sí? Claro que eso implica, pues, crecer en almacenamiento, ¿no? Porque como dice Manuel, a final de cuentas es una tabla donde tiene todas las referencias. Sí, una tabla puede tener llaves primarias. Se recomienda se recomienda por norma de diseño relacional que solo tenga una, pero puede tener varias. De hecho, el manejador se lo permite. Pues en verdad que no se lo permite, porque como tiene que ser única, no se deja que sea varios. No, sí te deja. Sí. Sí te deja, pero te iba a decir que Access no es manejador de datos, ¿verdad? Porque un manejador de base de datos necesita ciertos requisitos. Seguridad, integridad, ¿sí? Bueno, y servir a varios a la vez. Pero sí te permite, ¿eh? Tú le das clic a todo, tú le das clic a una columna y todo se los puede convertir en llaves climáticas. Dime. En la parte de sí. Ah, no, perdón. Este lo puse nada más. No, dije que para que identifiquen los atributos, esta PK sería la llave primaria, que es primary key, como dicen aquí los compañeros, y FK es foreign key, llave externa, llave foránea. La entidad es un rectángulo, pero ¿cuál es tu pregunta? Ah, el nombre. No, de la entidad de tu base de datos. Es que me hace que tú estás confundido entre procesos y y base de datos. ¿Perdón? Sí. O sea, por ejemplo, ¿cuál es tu proceso? Tenemos. Yo tengo tres llaves primarias. Una que se llama clave de acceso. Otra se llama LI de clave de acceso. Sí. Y la otra se llama contraseña OTP. Sí. Estas son mis tres llaves primarias. Sí. Aquí yo veo por fuera de la red, ¿no? Sí. Porque aquí. Y como entidad, yo pondría aquí registro, porque esas llaves me sirven para registrar a los clientes en el proceso. Ok, pero esas llaves son por cliente. Exacto, y ahí ya podría definir que ningún cliente puede tener una misma referida a la clave. Así es, pero entonces me parece más bien que estas claves de acceso pertenecen al cliente. Entonces tu entidad más bien es cliente, no registro. Es que tú la estás viendo ya como programa. Por eso lo ves en la parte de registro. Más bien esas llaves pertenecen al cliente. El cliente tiene esas llaves y no hay duplicados. Son como tres seguridades. No, no va así. Ah, bueno, no. Más bien parece que el cliente tiene una entidad que es clave de acceso y su clave de acceso a su vez tiene un NIP. Y el NIP a su vez tiene una contraseña y eso lo simbolizarías así. Este cliente tiene, será aquí, clave de acceso. Y después tiene NIP y tiene contraseña. Cada una depende de la otra. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Porque ya no nos veríamos, ¿eh? El lunes. Nos veríamos hasta el siguiente jueves.